Mundofonías. Mundofonías. Hold on. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, esta emisión que se dedica a buscar, a navegar entre las músicas más fascinantes y asombrosas del planeta. Y hemos comenzado con música que nos lleva hacia Indonesia y concretamente a la isla de Sumatra, la región de Aceh, que es la parte occidental de esa isla. Este grupo viene de allí, se llama Rafli Wasaya, y con esta mezcla de instrumentación contemporánea, urbana y también tradicional, pues nos ofrecen su curiosa música, una música que el equipo de Mundofonías pues va a tener el gusto y el placer de poder estar contemplando y en directo, pues relativamente cerca de donde es esta gente, porque vamos a estar en la isla de Borneo, como ya os hemos comentado aquí, en el Rainforest World Music Festival, el festival de músicas del mundo, de la selva pluvial, que tiene lugar en la región de Sarawak, que se sitúa en la parte norte de la isla de Borneo, la parte que pertenece a la Federación de Malasia. Si bien el resto de la isla pues pertenece a Indonesia, como también, por ejemplo, la música que acabamos de escuchar. Vamos a oír bastantes ejemplos de músicas de muy diversos lugares que van a estar presentes en ese festival y vamos a continuar precisamente con música directamente salida de los pueblos de Borneo, los pueblos originarios de esa gran isla. La Jombo. los cantos y también el sonido del sap, ese laúd tradicional de la isla de Borneo, de la parte de Sarawak, el norte de la isla, la parte perteneciente a Malasia. Precisamente, pues bien, esta formación se llama Lang Etuyan y nos traían esos cantos tradicionales de la isla de Borneo, de Sarawak concretamente. Vamos a continuar con más músicas tradicionales de aquellas tierras, de los mares del sur, podríamos decir. Nos vamos a ir ahora a Australia para escuchar a músicos que proceden también de las tradiciones originarias de los pueblos originarios e indígenas de aquellas tierras. En este caso se trata del grupo Nunukul Yugera. Mara, mara. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Después de las músicas del este de Asia, de Australia, las músicas de los pueblos, de todo aquel territorio y de aquella zona del mundo, pues hemos continuado con más grupos, más músicas, más propuestas que vamos a tener oportunidad de contemplar en ese festival que se celebra en la isla de Borneo, en la región de Sarawak, en Malasia, entre los días 28 y 30 de junio, que como sabéis, pues estará cubriendo el equipo de Mundofonías. Ya os contaremos nuestras andanzas por aquellas lejanas tierras. Y de momento, pues seguimos escuchando más grupos, más músicas que estarán allí presentes. Este grupo, ya lo hemos escuchado aquí en el programa, vienen desde Dinamarca y se llaman Java the Cook. Nos traen esta irresistible y bailable música que también estará por allí sonando, como también lo hará, también desde Europa, esta otra formación que llega desde Croacia, Cries. I'm sick of people who are afraid to believe that the peace in the world is possible. Put prolazi lipa mara, onda kupi kituro se samaraj, namaraj, samur veziri le moj, le moj. Pa je nosi pri zlatara, eštra meštra, da joj skuje zlatne ključe. La música de Cries, esto pertenecía a su disco Ivo y Mara, de hace ya pues casi 10 añitos que tiene ya, el grupo que formó en su momento Mojmir Novakovic, después de haber tenido también sus andanzas musicales bien reconocidas y exitosas con el grupo Legend desde Croacia. Y bueno, pues esta propuesta musical también estará presente en ese festival Rainforest World Music Festival en la isla de Borneo. Y vamos a quedarnos con más músicas que por ahí estarán sonando. En este caso nos trasladamos a Turquía para escuchar a este intérprete llamado Alp Bora. músico nacido en Estambul y residente en la ciudad de Viena. Aprovechamos también para mandar un fuerte saludo y un abrazo a la gente de Turquía que está sufriendo en estos momentos pues todo el rigor de la represión y de la falta de libertades en ese país. Escuchamos la música de Alp Bora. Deveyi deveye çattım, deveyi deveye çattım, nenni nenni nenni nenni vay. Çılbırım boynuma attım, nenni de nenni de nenni de nenni. Çılbırım boynuma attım, nenni de nenni de nenni de nenni. Kaynatamdan icap ettim, kaynatamdan icap ettim, nenni nenni nenni nenni vay. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni de nenni. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni de nenni. Camın zilini taktım, camın zilini taktım, nenni nenni nenni nenni vay. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni de nenni. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni de nenni. Nenni benim küçücüğüm, nenni de nenni de nenni de nenni. Dimmelo tu morena. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Et aujourd'hui, tu vas.

¿Qué podemos hacer con un marinero borracho? Es el título de esta canción, canción típica de taberna. What shall we do with a drunken sailor? Nos lo traía este grupo ucraniano llamado Spiritual Sessions, que se dedican pues tanto a música irlandesa como escandinava como medieval, en fin, pues a diversos estilos que les gustan, disfrutan con ellos y hacen disfrutar al público también, como ocurrirá sin duda en esa edición del Rainforest World Music Festival que estamos comentando en esta edición de Mundofonías, ese festival en Borneo a finales de este mes de junio, entre los días 28 y 30, en el cual pues también estaremos por allí presentes y ya os haremos nuestra crónica y os relataremos nuestras vivencias. De momento vamos a escuchar un último grupo de los que estarán por allí participando. Si aquí nos llegaban ya sabores irlandeses, nos vamos ya de hecho con una de las bandas irlandesas más importantes de los últimos años. Se trata de Kyla, grupo ya con 25 años de andadura, con una perspectiva muy peculiar y muy original de las músicas irlandesas. Les vamos a escuchar en esta pieza de su disco maravilloso del año 97, Tok e Go Boge, es decir, 16 añitos desde que interpretaban estas músicas como la que oímos a continuación, Wersi. Son Kyla. Thank you.

Pues seguimos aquí en Mundofonías, después de haber escuchado pues una buena retahíla de grupos de muy diversas partes del planeta que van a estar presentes en ese festival, ese Rainforest World Music Festival en la isla de Borneo, entre los días 28 y 30 de junio, festival en el que también estaremos presentes los hacedores de este programa de Mundofonías, mi compañera Araceli Tzigane y quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, por lo cual también agradecemos la invitación de los organizadores de este festival y la gentileza de hacernos partícipes de la edición de este año. Pues después de esas músicas nos vamos a algo más cercano, al menos desde el punto del planeta desde donde hacemos este programa, que es Madrid, aunque vosotros lo podéis estar escuchando, y nos consta que es así, en lugares muy diferentes y distantes del mundo. Pues bien, nos referimos en este caso al Festival Poborina Folk, que tiene lugar entre los días 21 y 23 de junio en Aragón, en el Pobo, en la provincia de Teruel, en ese pueblecito. Pues allí año tras año hay una buena selección musical para disfrutar un fin de semana realmente bonito. Hemos escuchado a uno de los grupos participantes desde Rumanía, la Fanfare Xucar, a quienes acabamos de escuchar, y desde Francia el siguiente grupo, Le Barbeau. Ta peau, guerrero, c'est pour la tâche. Ahí teníamos a Les Barbeaux, herederos de toda la tradición mestiza, callejera, canalla de la música francesa, que puede ir desde Mano Negra, Les Negres Vertes, etcétera, etcétera. También estarán presentes en ese festival Poborina Folk en el Pobo Teruel entre los días 21 y 23 de junio. Mandamos un abrazo también a la gente de Poborina. Este año no podemos estar por allí porque justo el día 22 estamos volando hacia Borneo, como os comentábamos antes, y allí nos quedaremos pues ya bastante tiempo. Y lo que sí vamos a hacer es escuchar un poquito más de música de ese festival. Desde Guinea Conakry viene Nakani Kanté, a quien vamos a escuchar ya para cerrar esta edición de Mondofonías, otra de las propuestas de ese Poborina Folk, que también desde luego recomendamos a los oyentes de Mondofonías que os podáis pasar por allí. Ha sido un placer de nuevo estar con vosotros, con vosotras. Ya sabéis que en mondofonías.com tenéis toda la información, tenéis también todos los programas para volverlos a escuchar cuando queráis. Tenéis los nombres de los grupos, de los artistas, las canciones a veces tan complicadas de deletrear o de pronunciar. Pues bueno, ahí lo tenemos todo por escrito para que tengáis acceso a toda la referencia y a toda la información que necesitéis. Por supuesto, podéis conectar con nosotros a través de radio@mondofonias.com, en el correo electrónico y bueno, pues en Facebook, en Twitter y donde queráis. Os dejamos con Nakani Kanté. Hasta la próxima edición de Mondofonías. Salud.